bailar hasta morir y tu cuerpo sentir, meneando tu cintura. Quiero tomar hasta el amanecer, contigo enloquecer, vivir esta locura. Sale tu boquita de miel.